Amigos oyentes, estamos retornando con la entrevista exclusiva con el doctor Heriberto Benítez sobre los temas de corrupción. Y a propósito, doctor, ¿qué ha pasado con el tema de las conmutaciones de estas penas a personas que han estado involucrados en una serie de delitos, pero graves? Tema de narcotráfico, del robo agravado. Pensábamos nosotros que obviamente el gobierno del señor Alan García está protegiéndonos de la inseguridad ciudadana, pero bajo estas evidencias, indudablemente esto no ha pasado. Sí, mire, hemos podido detectar que en los últimos 5 años se han producido aproximadamente 5.200 conmutaciones de pena. O sea, cambian la pena, la modifican o la varían para rebajarla, y luego de ello el condenado pueda salir en libertad. Y lo que hemos detectado es que de esas 5.200, 5.000 corresponden a delitos de tráfico ilícito de drogas y de robo agravado, que son los más peligrosos, los más graves, y donde los delincuentes merecen sanciones más ejemplares. Incluso hemos detectado que ha habido casos de condenados a 15 años de prisión que les ha rebajado la pena a 4 años, de 12 años a 4 años, de 13 años a 4 años. Entonces es un escándalo. Mientras por un lado la población pide penas severas, el Congreso dicta leyes más drásticas, los jueces condenan, se busca eliminar los beneficios penitenciarios, pues esta gente, de un plumazo, mediante una resolución suprema, lo sacan en libertad. Y todo el mundo que alguna vez ha visto algún problema por los penales sabe que por dar libertad cobran dinero. Por eso es que decimos, uno, puede haber una infracción a la Constitución por haber conmutado las penas de manera irregular, y puede a su vez haber un delito de corrupción porque es probable que hayan pagado por esa libertad. Y yo decía aritméticamente, si por 5.000 conmutaciones de pena cada uno pagara $1,000, estamos hablando de $5 millones. Eso es lo que tiene que investigar la Comisión del Congreso. Bueno, siempre y cuando la tarifa sea tan baja, pero probablemente haya sido mucho más alta, especialmente para la gente involucrada en temas de tráfico ilícito de drogas. Ahora, aquí indudablemente se evidencia que habría una responsabilidad no solamente política, sino penal, porque nos sorprende, en todo caso, que durante la gestión del exministro Aurelio Pastor hayan sucedido la mayor cantidad de conmutaciones, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Durante la gestión de Rosario Fernández y de Aurelio Pastor se han presentado los casos de mayor cantidad de conmutaciones de pena. Es más, de acuerdo al artículo 118 de la Constitución, la conmutación de pena es una facultad exclusiva del presidente de la República, porque él, de acuerdo a los reglamentos que existen, incluso cuando la comisión que elabora todo el trámite opina en contra del beneficio, él lo puede dar. O sea, es una atribución exclusiva del presidente, y si se ha producido esto, él tendrá que responder, y si eso implica una infracción a la Constitución, puede ser inhabilitado, y sin delito, ya lo hemos dicho, Alan García se irá a la cárcel. Ahora, doctor, hay un proyecto de ley que de alguna manera está generándose a partir del Ejecutivo, y lo ha dicho el señor presidente Ollantumala, la posibilidad de que se promueva una ley para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Esto es correcto? ¿Cómo ve usted la posibilidad de que esto se concrete? Sí, hay un proyecto para reformar la Constitución a efecto que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, sobre todo por el mal ejemplo que dejó Alan García, que cuando terminó su primer mandato tenía graves denuncias presentadas en el Congreso de la República, y él, todos recordamos, se fugó del país, esperó que transcurra un plazo determinado, prescribieron los delitos, regresó, y en ese caso triunfó la impunidad. García evadió la acción de la justicia basado en la prescripción de la acción penal pública. Entonces, a eso, sumado a otros casos que se han presentado también con posterioridad de corruptos que estaban comprometidos durante el gobierno de Fujimori, es que ahora hemos decidido tratar de modificar este artículo de la Constitución para que en el futuro no exista impunidad. Sin embargo, ya hemos visto varios grupos políticos que se están oponiendo a este tema, y como ustedes saben, la reforma de la Constitución requiere una votación alta. Por esa razón, yo de manera paralela me he permitido presentar un proyecto de ley a través del cual proponemos que todas las personas que asuman una función pública presenten una declaración jurada renunciando a la prescripción, porque ya actualmente el artículo 91 del Código Penal establece que se puede renunciar a la prescripción. Entonces, si el tema de la imprescriptibilidad no camina, al menos logremos que haya una declaración jurada donde renuncian a la prescripción por cualquier delito de función que sea investigado algún funcionario público. Uh-huh. Ahora, doctor, con respecto a la megacomisión que se va a formar, ¿por qué hay esta necesidad, obviamente, de la imposibilidad de generar de que usted o el señor Javier Díaz Canseco puedan presidir una comisión tan importante? Porque obviamente, de alguna manera, son las personas que han impulsado y manejan con mayor versatilidad estos temas de investigación, especialmente la gestión del señor Alan García. Hay una oposición de algunos medios de comunicación y obviamente de partidario del señor Alan García, de que podrían tomar una posición totalmente parcializada al respecto. ¿Qué opina sobre este tema? Bueno, es evidente pues que los corruptos están nerviosos, están temblando y están asustados si en caso gente honesta pudiera integrar esta comisión. Ahora, el reglamento del Congreso tiene una posición contradictoria, porque si bien por un lado dice que si un congresista solicita una investigación, él no debería integrar ese grupo de trabajo, por otro lado, cuando alguna comisión pide facultades de investigación, sí se la dan. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando una comisión del Congreso pide facultades, sí la dan? ¿Y por qué cuando lo pide solo un congresista, no se lo dan? Entonces este es un tema que ha originado una contradicción en el reglamento del Congreso, que esperemos que se supere y pueda ya la próxima semana elegirse a los miembros de esta comisión, donde por cierto tiene que haber gente por proporcionalidad de varios grupos políticos que permitan aclarar los hechos, investigar y, como le dije al principio, poder determinar si García cometió delitos y si cometió infracción a la Constitución. Bueno, qué interesante, se va presentando. Yo creo que esto va a ser, de alguna manera, son medidas importantísimas, porque obviamente la población en general ha votado para trabajar contra la corrupción aquí en el país, porque esto es uno de los males endémicos que históricamente se han venido sucediendo, ¿verdad, doctor? Así es más, uno de los comentarios que siempre dicen los compañeros es el siguiente. Dicen, las comisiones investigadoras deben presidirlas la oposición. Pero la pregunta es, ¿la oposición a quién? ¿La oposición al gobierno actual o la oposición al investigado? Entonces, se supone que si se va a investigar a Alan García y a su gobierno y la debe presidir la oposición, habría que ver quién es la oposición a Alan García, ¿no? Porque no van a decir que la presida Mauricio Müller o que la presida Javier Velázquez Quesquén. Tampoco van a decir que la preside el fujimorismo, que siempre ha sido aliado de Alan García. Menos aún que la presida alguien de Alianza para el Gran Cambio, porque todo el Perú sabe que Alan García apoyó a PPK en las últimas elecciones. Tampoco van a querer que sea alguien de Perú Posible, porque van a decir Toledo es enemigo de Alan García. Y menos aún de Gana Perú, porque van a decir que Javier Díaz Canseco lo viene persiguiendo a Alan García hace tiempo. Entonces la pregunta es, ¿quién podría presidirla? Según el APA, nadie. Y sin embargo dicen que sea la oposición. Por eso le digo, ¿la oposición a quién? ¿La oposición al gobierno o la oposición a Alan García? Bueno, doctor Benítez, estamos muy gustosos por su intervención en el programa y reconocer obviamente el gesto que usted tiene en este trabajo contra la corrupción, que consideramos de que es un valor importante para la ética política de nuestro país, doctor. Muy amable. Así es, y seguiremos luchando. Es más, mi juramento el día que asumí el cargo fue para que los corruptos se vayan a la cárcel, y tenemos que luchar en esa línea. El 50% de la función parlamentaria es fiscalizar control político, y eso es lo que hay que cumplir. Para eso nos han elegido, y ahí estaremos siguiendo esa misma línea democrática. Y le digo, a través de este importante programa, a los enemigos de la democracia, que no les tenemos miedo, aún cuando saquen chaveta, no les tenemos miedo. Muchas gracias. Okay, doctor. Gracias. Bueno, hemos estado conversando con el doctor Heriberto Benítez a propósito de la conmutación de penas, el tema de la corrupción, y queríamos aprovechar, antes de pasar a la pausa, nos sorprende aún, por ejemplo, el nombramiento de la hermana del señor Kurt Burneo a cargos, de alguna manera, de mayor confianza dentro de Salud, que también se ha ventilado. O sea, esto es un absurdo. O sea, la actividad política no puede ser, pues, para el beneficio personal de los funcionarios. No nos olvidemos, mis amigos oyentes, de que estos señores manejan los recursos del Estado, ¿verdad?, que nos pertenece a todos los ciudadanos que tributamos. Por lo tanto, la gestión pública, en la medida de lo posible, tiene que ser transparente, o realmente tiene que ser transparente. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una denuncia en relación a la gestión que tienen actualmente y vienen realizando la SUTRAM, por ejemplo, que es una entidad que de alguna manera le ha dado ciertas capacidades en el proceso de control de las entidades complementarias del Ministerio de Transportes. Y aquí, indudablemente, hay gente muy corrupta que promueve la informalidad, ¿no? Y que actualmente, como está sucediendo en Esalud, amigos oyentes, por ejemplo, de la zona del norte, donde hay familiares vinculados a exfuncionarios apristas, como el señor Velázquez, que tienen a toda una familia dentro de Esalud, ¿verdad?, tenga que comenzar a removerse estos cuadros de confianza. Igual en la SUTRAN, el señor Ollanta Humala tiene tantos cuadros técnicos buenos, nuevos, que deben comenzar a, de alguna manera, perfilarse para que la gestión en el aparato estatal y especialmente en Esalud sea transparente en beneficio de los asegurados, porque la mayoría de los asegurados además se vienen quejando sobre la incomodidad que tienen que hacer colas, el no existir espacios para el internamiento de sus familiares cuando están enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, hacemos una pausa y retornamos inmediatamente.